está pensado para convocar directores, productores, mesas de negocio y hablar de la identidad que tiene esta región. No me refiero a Jujuy, sino a la región andina.